Había una vez una princesa muy feliz. Su padre, el rey Andrés, y su madre, la reina Elena, siempre la habían querido mucho. La vida de la princesa Ana transcurría apaciblemente en palacio. Le encantaban los animales y siempre que había visto alguno perdido o desamparado, lo había recogido, cuidado y alimentado. Pero sobre todo, lo había querido mucho. Entre todos esos animalitos había uno verdaderamente especial. Así es, una ranita que vivía en el estanque. Como la princesa era muy aficionada a los cuentos, solía sentarse en la orilla del estanque a leer hermosas historias a su ranita y a sus pececillos. Ella siempre pensó que sus animalitos la entendían. Con el tiempo, Ana creció y se convirtió en una jovencita. Un día su padre le dijo que tendría que empezar a buscar a algún príncipe con el que casarse para, así, reinar el día de mañana. Ana escuchaba a su padre, pero no sabía por qué esas palabras la hacían sentirse tan triste. Apuestos jóvenes se acercaban todos los días al castillo para pedir la mano de la princesa. Ana, lejos de sentirse halagada, solo podía llorar. Entonces, en esos momentos, solía irse al estanque a charlar con su ranita. Esta le decía que no se preocupara, que el príncipe con el que se casara la querría mucho. Ana seguía desconsolada porque en realidad ella no quería casarse con ningún príncipe. Transcurrieron muchos meses en la misma situación y Ana cada día estaba más triste. Siempre se iba al estanque a hablar con su dulce y cariñosa ranita. Un día, al borde del desconsuelo y con lágrimas en los ojos, le dijo: mira, ranita, yo no me quiero casar con ningún príncipe. Si me tuviera que casar con alguien, sería contigo. Me alegra mucho oírte decir eso, Ana. En tus manos está que hagas tu sueño realidad. Podrías empezar dándole un beso, a ver qué sucede. Ana se agachó, cerró los ojos y con mucha ternura le dio un beso. Cuando volvió a abrirlo, se encontró con que la ranita se había convertido en una hermosa joven. Por primera vez, y tras mucho tiempo de tristeza, Ana empezaba a sonreír. Cogidas de la mano, fueron a hablar con los reyes. Todos se sorprendieron mucho, pero el rey Andrés, al ver los ojos de felicidad de la princesa y tras haberla visto sufrir tanto, decidió cambiar la tradición para que a partir de ese momento, todas las personas de su reino pudieran elegir libremente con quién querían casarse.